Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y estamos aquí con nuestro querido invitado argentino, experto en tango y tan esperado que ya ustedes saben, porque ya lo hemos hecho bastante propaganda, con Orlando Belani. Orlando, ¿en qué estábamos? Estábamos en la diferencia de Troilo tocando con su orquesta y Troilo tocando solo. Para que redondear la idea y que el que esté el oyente sepa lo que estoy diciendo, vamos a escuchar un tango de los dos bandoneonistas más grandes que hubo en el mundo. Perfecto. Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Te digo, yo lo he escuchado más de 100 veces y las 100 veces se me nublan los ojos. Porque digo, ¿cómo se puede llegar a tocar así? El que sabe de la orquesta de Troilo se va a dar cuenta de la diferencia. Si se puede pasar el motivo de Troilo y Piazzolla tocando juntos. Acá va el motivo. Puede decir el oyente. ¿Qué puede decir el oyente? Yo te dije, se me nublan los ojos cada vez que escucho esto. Es impresionante. Ahí el que sabe, bueno, yo lo conozco, el que hace la armonía es Piazzolla y el que hace la melodía es Troilo. Pero es algo que, digo, ¿cómo se puede llegar a tocar así? Es impresionante. Ese es el verdadero Troilo. ¿Entiendes? Ese es el verdadero Troilo, no el de la orquesta. Porque a los músicos hay que escucharlo en su esencia, como solistas. Perfecto. Y ahí tú te das cuenta realmente de lo que pueden llegar a tener el potencial para tocar lo que ellos saben. Y Piazzolla, ¿cuál fue su aporte en este caso? Piazzolla fue un genio. Piazzolla fue un genio que renovó totalmente el tango. Él decía, dejémoslo de discutir, lo mío no es tango, lo mío es música contemporánea de Buenos Aires. Piazzolla hizo 914 temas. Yo toco más o menos 120. Los demás no me gustan, ojo. No, perfecto. No me gustan. ¿Por qué? Porque él intentó hacer el jazz tango, que no tuvo éxito, jamás. Él hizo el octeto creyendo que iba a ser un fenómeno. Musicalmente, todos los grandes músicos del mundo lo admiraban, lo adoraban y sabían que era un fenómeno, pero no el público. Él hizo el octeto, que era una maravilla escucharlo, y fue un fracaso total. Fue el peor fracaso de Piazzolla. Tuvieron que poner plata en su bolsillo los músicos porque no ganaban un peso. Es más, Piazzolla empezó a ganar plata del año 80 hasta que se murió en el 92, el 89. Porque en el 90 le agarra el ataque y quedó 2 años postrado. No, no gustaba, Piazzolla no gustaba. Pero sí era admirado, querido por los mayores músicos, los mejores músicos del mundo. Tal es así que Pat Metheny fue el de Fusion. Nunca le pudo hacer un tema, pero él que estaba desesperado. Aldi Meola estaba loco por tocar con Piazzolla. Nunca pudo tocar. Tal es así que cuando se murió Piazzolla, grabó arriba de él. Quiero hacer un comentario en paréntesis, no es para interrumpirte, sino que para que sepa que toda la música que ustedes están escuchando de fondo es música que ha tocado, que toca Orlando, ¿eh? Entre paréntesis, que eso no lo había dicho al principio. Sí. Ya. Hagamos un poquito, así como un pequeño juego, a pesar que ya empezamos a jugar con la música, ¿no? Okay. Pero todavía hay música con la que podemos seguir haciendo un poco de juego, ¿cierto? Sí. Entonces, para poder entender mejor los estilos de tocar piano, entonces, ¿qué opinas tú? ¿Nos harás escuchar un tango y podrás hacernos comprender? De los que están grabados, ¿no? De los que están grabados, de los que hemos seleccionado. Sí, sí. ¿Qué tema te gustaría poner? Puedes poner Rosa Río. Rosa Río, por favor. Que no lo conoce mucha gente. Yo diría que ninguno. Bueno, pero para eso te tenemos, pues. La verdad es que es una canción tan difícil de encontrar que no lo hemos podido encontrar. Así que eso amerita que tú tengas que volver en otro programa más adelante. Pero por supuesto. ¿Cierto? Por Pero sin embargo, para las personas que sí tienen ocupan YouTube, me gustaría que tú hicieras un comentario de Rosa Río. No quisiera dejarlo en el aire. Mira, yo toco los temas que realmente me gustan a mí de Piazzolla. Ya. Yeah. Él, por ejemplo, Rosa Río lo grabó una sola vez. Y yo te había comentado a ti que, por ejemplo, Adiós Nonino, que es el tango más famoso que él tiene, no el mejor. Ah, ya, no el mejor. No el mejor. Ya. El más famoso que tiene, tiene 11 grabaciones distintas. ¿A qué se debe? Porque él era un total innovador. Él lo grababa y decía, no, hay que cambiarlo, lo voy a tocar de otra manera. Y cada grabación hacía algo nuevo. Es, inclusive en sus partituras, tú lees Invierno Porteño de las cuatro estaciones de él, que yo los toco los cuatro, y empieza Invierno por ahí y te dice lentón y piano, o sea, suave y lento, y la arranca con tutti forte y después lo graba como dice la partitura y después hace otra grabación más y después hace otra más, la va cambiando. ¿En qué va esa parte de experimentar que tiene él? Era un genio, como todo genio siempre quiere saber algo más y algo más. Mira, te cuento algo. Él decía que quería vivir 50 años más, no por el hecho de vivir, sino por saber hasta dónde iba a llegar la música contemporánea. ¿Entiendes? ¿Hasta dónde iba a llegar? Desgraciadamente, tú me preguntaste hoy qué pasaba con el tango. No pasa más nada. Después de Piazzolla se murió el tango. ¿En serio? Y miras tú la pregunta que me voy a adelantar a hacer, ¿eh? Claro. Que yo más o menos me imagino, pero mira. Desde el año 2003, sí, existen ciertos movimientos que surgen en Argentina. Sí. ¿Ya? Que es como que la gente joven trata como de retomar el tema del tango y salen versiones como que están relacionados con el chill out. Ya, por ejemplo, tenemos, a ver, el año 2005 tenemos Tango Chilled Session, ¿ya? Donde una de sus canciones tenemos a Libertango. Y también tenemos Tango Club, que en este caso estamos hablando de Bajo Fondo, que esto también sería el 2003, y con el tema El Perfume, el cual tengo que confesar que me encanta. Ahora, ¿qué opinas tú de esta fusión? No me agradan para nada. Perfecto, y dime por qué. Primero, tú nombraste Libertango, es uno de los que no me gusta de Piazzolla. Ya, perfecto, vale. ¿Cómo no tocas con Libertango? No me gusta, no me gusta. Segundo, cometen un error fundamental. ¿Cuál? Querer tocar como Piazzolla. Piazzolla es único e irrepetible. Son simples copiadores de un gran artista. ¿Entiendes? Por más que lo cambien, que le hagan orquestaciones, quieren tocar como Piazzolla o quizás ser mejor que Piazzolla. Y eso es imposible. ¿Y por dónde estaría el camino? Yo creo que, mira, el tango, yo siempre digo, hay tangos que se están escuchando de hace 100 años o más. El choclo lo hizo Villoldo en el año 1903. Hoy está en vigencia en todo el mundo. 114, 111 años después. ¿Entiendes? Yo quisiera saber si toda la música esa, dentro de 10 años se va a escuchar. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, lo veo. El tango se va a escuchar, y más el de la época de oro, dentro de 100, 150, como la música clásica. Claro. No va a morir nunca. no va a morir nunca ese tipo de tango. ¿Cuánto duró esa época de oro que tú nombras? Del año 35 al 65. O sea, es ahí después, donde hay que... Claro, hay después que... seguíamos. Pugliese siguió con una orquesta extraordinaria, espectacular, y tocó hasta el año 89 en Ámsterdam, en el Teatro Carré de Ámsterdam, Holanda. ¿Y por qué tocaron ahí los dos? Porque los puglieseanos clásicos decían que era una vergüenza que tocara con Piazzolla. No lo dejaron tocar en Argentina. Si tú escuchas eso, dices, no puede ser. No puede ser, no se puede tocar tan bien. Piazzolla, la orquesta de Piazzolla, el quinteto de Piazzolla y la orquesta de Pugliese. Estaba Gerardo Gandini al piano, que toca en el Teatro Colón. Hoy en día está tocando, creo que se murió hace poco Gandini. Empiezan a tocar primero la yumba. La yumba es un clásico. Piazzolla admiraba a Pugliese porque decía que había sido él uno de los primeros con su yumba a hacer la innovación en el tango. Lo mismo que Salgán. Son innovadores. Julián Plaza, Emilio Balcarce. Son los vanguardistas del tango. Entonces empiezan a tocar la yumba, ¿no? Que es... Es muy rítmico. Y después, entonces el pianista lo dejan solo a Gandini. Y fue improvisado. Y empezó a tocar un pedazo de la yumba y un pedazo de Dios Nonino. Un pedazo de la yumba y... Mira, la gente se venía abajo. Y después arrancan todo con Adiós Nonino. Se te ponen los pelos de punta. Ay, qué maravilla. Se te ponen los pelos de punta. Es impresionante. Y la versión que tienen de Desde el Alma, un vals clásico entre Piazzolla y Pugliese, es única. Hay que buscarlo. Sí. Está en YouTube, ¿no? Sí. Yo te voy a contar una cosa, Orlando. A ver. Resulta que este programa tiene una mascota. No. ¡Claro! Me parece muy bien. Esa mascota es una iguana. Un elefante no es, ¿no? Porque se... No, si no, no cabría. Es una iguana. Ah, qué bueno, qué y bueno. Y la verdad que esta iguana me contó que tú ya aproximadamente 2 años estás subiendo tus temas de tango. En YouTube. Ya, en YouTube. Sí. Entonces, en realidad te quiero preguntar lo siguiente, porque yo sí te estaba escuchando, ¿ya? Y... Primero, ¿cómo es que te acercas a querer subir también tú música? Porque lo estás haciendo recién y tampoco es que tengas mucho. Y te digo, considero que fue un error. ¡No me digas eso! ¿Sabes por qué? Porque le pasó a Piazzolla. La piratería hoy en día es muy grande. Pero no te pueden piratear tu Pero texto, sí, pero tiene su ventaja también. Un día miro porque tú vas a YouTube, te dicen de dónde te están escuchando, de dónde te escuchan, cuántos minutos y todo. Y un día veo que 10 personas, sí, 10 personas me escuchan de Rincón. ¿Rincón? Digo, ¿dónde queda Rincón? Ni sabía, en África. Es un país africano, ni sabía que existía. Pero Afganistán, Pakistán, Lituania, Grecia, Hungría, de todos lados del mundo. Esa es la ventaja que tienen. O sea que me tengo que sentir descubierta. No he podido pasar desapercibida mientras que te escuchaba. Pero aparte te digo, de los 9 temas que tengo en YouTube, 25 por lo menos páginas web, lo copian también porque sé que le ha gustado, yeah. Y tengo miles y miles que escuchan eso. Yeah. Y por eso te digo, lo piratean, te lo bajan, y el día que yo toco me dicen, no, ¿para qué? Si ya lo tengo en el CD. Yo quiero que me vengan a ver, ¿entiendes? Que porque una de las cosas que tenía Piazzolla, que decía el mundo, que era una cosa escucharlo por disco y otra cosa verlo personalmente. Es que la diferencia... Tenía una presencia ahí arriba. Y te cuento algo que lo cuento en el gozo. Piazzolla nunca tocó, salvo con la orquesta de Troilo, sentado. Él tenía un problema en su pierna de chico, yeah. Que ya lo escucharás en el recital, uh-huh. Y tocaba siempre con una pierna subida a la silla. Nunca tocó sentado. Mi bandoneonista, que tengo, que tocó 16 años con el seteto tango, decía, Orlando, yo toco 10 minutos con la pierna así y me tienen que bajar entre 4 y enderezármela. ¿Tú también tocas el bandoneón? Yo también, sí. Y él decía que no lo tocaba sentado porque sentado parecía una vieja tejiendo y que de ahí en arriba podía dominar a todos sus músicos de otro ángulo. Pero aparte porque le gustaba tocar así. El bandoneón tiene algo que es rítmico. Es el instrumento más difícil que hay. Vamos a hablar del bandoneón después de este corte. Dale. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.